Molinos, compartir es crecer. La información circula, la información se usa, la información se mueve, la información se comparte. Compartir no es robar, compartir es crecer. Mira, compré este CD que está recopado, lo quiero compartir con vos. Encontré esta información que es alucinante, te paso el link, así lo compartimos. Ah, leí un libro re interesante el otro día, después lo traigo y lo compartimos. Escuché una radio que está buenísima, te paso de Dial y así los compartimos. Encontré un blog muy interesante, está muy buena la información, ¿querés que te la comparta? A verlo. Desinformate, informate, formate, mate, té. Bueno, ¿cuánto azúcar para mí, por favor? ¿Té? Existe un lugar donde todo es posible, donde cada día es una sorpresa, cada momento una ilusión. Existe un lugar donde puedes conocer gente nueva. Y quién sabe, encontrar el amor. Existe un lugar donde todo es posible, donde no hay paredes, techos ni límites. Ese lugar está en tu ordenador. Ese lugar se llama vivir.com. Bueno, ya con la sintonía adecuada para dar respuestas, vamos allá. ¿Qué es un hacker en concreto, Carlos? Bueno, se puede definir de muchas formas. La más convencional, digamos, que es un apasionado de la informática, que es capaz de llevar los sistemas a unos límites para los que no están preparados. La mayoría de la gente se conforma con, digamos, saber lo mínimo de un aparato para poder funcionar con él. El hacker, de alguna forma, lo que busca es llegar al límite, incluso a conseguir hacer cosas con los aparatos para las que no están diseñados. Ya, y esto desde luego se puede interpretar de muy diversas maneras, y sobre todo hallar qué tipos de hackers. Sí, bueno, últimamente está un poco de moda el tema, aparece en los medios de comunicación. Yo leo artículos y la verdad es que dan un poco de risa porque si habéis visto algo en los medios de comunicación, digamos, sí, más convencionales, se nos suele dividir a los hackers en dos tipos, hackers y crackers. Al dicho se nos suele dividir. No. Ah, vale, perdona. Había entendido yo mal. Entonces, la división que suelen hacer es hackers, crackers, chicos buenos, chicos malos. Ya. A simple vista suena demasiado simplista, ¿verdad? En realidad, la división que viene siendo válida desde que comenzó esto ya por los 70 es en tres categorías: hackers, crackers y freakers. Los primeros, de alguna forma, lo que se interesan es en explotar las vulnerabilidades de los sistemas, encontrar los agujeros en los sistemas para explotarlos. Los crackers quizás son más expertos en criptografía, en romper las claves de seguridad. Y los freakers son, se dedican a romper las líneas telefónicas. Las líneas telefónicas única y exclusivamente. Exactamente. Ajá. ¿Y cuál es el motivo más o menos por el que una persona, en este caso un hacker, le impulsa precisamente a hacer todo este tipo de cosas? Bueno, si me hubieras preguntado esto hace unos 10 años, te diría que es por un reto personal, por una motivación de superación. Es decir, yo soy capaz de hacerlo, por lo tanto, lo hago. Simplemente eso. Superación personal, sí, única y exclusivamente. ¿Cómo subir al Everest? Sí, como decir, bueno, no voy a ganar nada por subir al Everest, pero si soy capaz de hacerlo, ¿por qué no lo voy a hacer? Sin embargo, bueno, hoy con la llegada de la economía a la red, pues ya un poco se está empezando a profesionalizar el tema. Entonces, se han visto recientemente pues lugares donde se ofrecen ataques a sueldo, pues para robar documentos específicos, para acercar servidores y perder dinero siempre a la competencia. En fin, ataques un poco ya profesionales, por decirlo así. Ya. ¿Y los hay de diversas nacionalidades? ¿En España, por ejemplo, hay? ¿O simplemente en Estados Unidos y Japón, que son siempre los países que más suelen nombrarse? Bueno, ten en cuenta que estamos hablando de Internet. Aquí no hay fronteras de países. Entonces, realmente desde cualquier parte del mundo te puede llegar un chaval que tiene cierta experiencia y te puede hacer un ataque importante. De todas formas, Estados Unidos siempre ha ido un poco a la vanguardia en estos temas y los, sobre todo los primeros que surgieron de allí. Pero bueno, hoy en día, recuerdo, hace poco salió un virus, no recuerdo cuál, que venía de Malasia. De Malasia, cierto, sí señor, de Malasia, que además, no sé si era el I Love You, ¿puede ser? No recuerdo bien, hay tanto ya. Sí. Desinfórmate. Infórmate, formate, mate, té. Bueno, con dos azúcar para mí, por favor. ¿Té? Existe un lugar donde todo es posible, donde cada día es una sorpresa, cada momento una ilusión. Existe un lugar donde puedes conocer gente nueva y, quién sabe, encontrar el amor. Existe un lugar donde todo es posible, donde no hay paredes, techos ni límites. Ese lugar está en tu ordenador. Ese lugar se llama bitir.com. Seguimos con el tema de los hackers, los piratas informáticos, los piratas de Internet. Vamos allá con los daños que pueden llegar a hacer. Bueno, realmente el daño que se puede hacer con un ataque informático es el daño que se puede hacer con cualquier tipo de software. Esto quizá lo mejor es contarlo con un ejemplo. Tengo un ejemplo aquí de un empleado de una empresa de Nueva Jersey, un informático que por lo visto sospechaba que lo iban a despedir. Uh-huh. Instaló lo que se llama una bomba lógica. Una bomba lógica es un artefacto software que estalla y lo que hace es destruir sistemas informáticos, digamos, los programas. Uh-huh. Cuando realmente fue despedido, hizo detonar la bomba, destruyó los sistemas operativos, aplicaciones, contratos con el gobierno. En total causó un perjuicio de $12 millones. Dios mío, $12 millones. Sí. ¿Tú sabes lo que cuesta contar eso? Bueno, pues esos son los daños, o uno de los daños que desde luego se pueden hacer. Porque yo supongo que también a personas como nosotros nos pueden hacer daño, ¿no? Pregunto. Es decir, a usuarios normales y corrientes, que navegamos por la red así como pajarillos volando en rama y entre rama y rama. A ver, realmente un usuario doméstico que se conecte a Internet en su ordenador raramente va a tener una información sensible e importante para que alguien se tome la molestia de intentar romper su seguridad para obtener, ¿qué es?, unas fotos de, por ejemplo, del último verano o las últimas conversaciones del Messenger. En fin, no tiene mucho sentido. Como poderse hacer, se puede hacer. De todas formas, hay una serie de medidas de seguridad, de precaución, digamos, domésticas, que son conveniente tenerlas en cuenta. La más importante es el tema de las claves. Las claves, estamos cansados de ver el novio que se pone de clave el nombre de la novia y la novia que se pone el nombre del novio o el equipo de fútbol o los cuatro dígitos de la tarjeta de crédito. O la fecha de nacimiento. Sí, entonces, cosas así. Para que entendamos la importancia de esto, bueno, lo vamos a comentar al final, pero podríamos adelantarlo. Una forma de ataque que es muy común y muy clásica es lo que se denomina fuerza bruta. Y para que entendamos cómo se hace esto, cogemos un diccionario de cualquier idioma, en este caso del español, en un CD-ROM, y ponemos un programa informático a probar todas las palabras del diccionario como clave. Esto lo hace un programa informático. Entonces, en cuestión que te voy a decir, de 24 a 48 horas se han probado todas las combinaciones, incluso variaciones de las palabras introduciendo números. Si nuestra clave es una palabra o una palabra con algún número, pues no la han descubierto, ya han entrado en nuestro sistema. Ya. ¿Cómo se pone una buena clave? Una clave tiene que tener, para que sea segura, tiene que ser larga, tiene que tener mayúsculas, minúsculas y números. Lo que pasa es que la gente dice, bueno, es que luego no me voy a acordar de esta clave. Entonces hay una técnica que se suele usar. Apuntarla, para... no. No, apuntarla tampoco, porque claro, muchas veces pillar. Es tu propio compañero, sí, el que te entra. Entonces, sí, lo que se suele hacer es inventarse una frase. ¿Qué te voy a decir? La puerta de mi casa es roja. Entonces cogemos la primera letra de cada palabra y con eso formamos una clave. Luego, lo que tenemos que recordar no es tanto la clave, sino como la palabra que la forma. Introducimos mayúsculas y minúsculas, ya que un número, y tenemos una clave segura, que no aparece en ningún diccionario. Ya, muchísimo mejor, mucho más complicadillo y más difícil. Desde luego no aparece en el diccionario, ¿no? Sí. Vos que corres a la escuela, al laburo, al gimnasio, al colectivo, corré, pero no al baño. Probá Pasivia y evitá que la tortuga asome la cabeza. Con Pasivia descubrí el arte de retener todo y olvídate de todos tus problemas. Si no, escuchalo a Adriancito. Mi vida era un infierno, visitaba el trono 7 veces por día, pero con Pasivia siento un arroyo estomacal en mi occipucio y en mis falangetas. Pasivia es lo mejor. Como Adriancito y muchos otros, probá Pasivia. ¡Pasivia! El FM El Molino 90.7. Compartir es crecer. Esta es la historia sobre un mundo obsesionado con cosas. Es la historia de un sistema en crisis. Destruimos el planeta y a nosotros mismos. Y ni siquiera estamos contentos. El lado positivo es que, cuando entendamos el sistema, descubriremos muchas cosas que necesitan cambiar para solucionar los problemas que el sistema tiene. Les tengo que confesar que adoro mi Pantene Pro V. De la docena de productos que uso diariamente, es uno de los que no puedo dejar de usar. Dice que le da a mi cabello el mejor brillo. ¿Cómo es que esto sucede? Pensé sobre esto cuando estaba usándolo un día. Entonces leí los ingredientes en la botella. Sodium lauryl sulfate, tetrasodium EDTA, metiliso tiazolinone. ¿Qué son estos ingredientes? Llevé la lista de los ingredientes a un científico. Y resultó que el Pantene tiene ingredientes que causan cáncer. Y otros productos como loción solar, pintalabios y hasta el champú del bebé tienen tóxicos que causan problemas de aprendizaje, asma e infertilidad masculina. Como muchas madres, intento mantener a mi familia sana. Pero ahora me doy cuenta que mi baño está lleno de tóxicos. ¿Qué debemos hacer? Para saber la respuesta, debemos que entender cómo funciona el sistema productivo. Tóxicos entran, tóxicos salen. Si se usan tóxicos en los productos, como champú para bebé, obviamente el resultado será un champú tóxico. Y tóxicos en los trabajadores, comunidades y, obviamente, bebés. Entonces veamos dónde todos estos tóxicos entran en nuestras vidas. En el baño. Las mujeres en media usan 12 productos de cuidado personal. El hombre usa 6. Y cada producto usa 12 o más químicos. Menos del 20% de los químicos en cosméticos han sido evaluados. Y por eso, con muchos de ellos, no sabemos qué efectos tienen en nosotros. ¿Volaría usted con una línea aérea que solo inspecciona el 20% de sus aviones? Desde luego, no todos estos químicos son dañinos. Pero sabemos que muchos son. Algunos causan cáncer, otros son toxinas neurológicas y otros afectan el sistema reproductivo, que afectan el crecimiento y sistemas reproductivos en animales. Un momento, somos animales también. Es un experimento gigante, donde usamos todos estos químicos mientras esperan ver qué pasa. Sabemos con seguridad que están entrando en nuestro cuerpo. Me hice un examen para ver la toxicidad de mi cuerpo. Y estaba llena de tóxicos como mercurio, retardantes de fuego, triclosan y plomo. Todos estamos siendo intoxicados, hasta los bebés. Sé que no es posible vivir en un mundo sin plomo, pero tenemos que poner plomo en el lápiz labial. Tal vez es mi culpa, tal vez compré el producto equivocado. En el supermercado las opciones parecen infinitas. Puedo comprar lápiz labial en 41 colores. o champú para cabello seco, grasoso, fino, dañado o rizado. Pero ¿qué pasa con las opciones que importan verdaderamente? Como la opción de comprar productos que son seguros. Las decisiones importantes no se toman cuando escogemos un producto. Estas son decididas cuando las empresas y el gobierno deciden que se usa. Entonces, ¿cuáles son estas compañías? Esta es Procter & Gamble, la empresa que vende el producto Hierbas Esenciales, el segundo champú más vendido en Estados Unidos. Contiene petroquímicos tóxicos derivados del petróleo. ¿Desde cuándo es el petróleo una hierba? En las etiquetas de los cosméticos, palabras como hierba, natural y orgánico no tienen definición legal. Esto quiere decir que cualquiera puede usar cualquier cosa y llamarlo natural. ¿Pueden imaginar un producto llamado esencias petroquímicas? Otros productos peores son unos para el cabello vendidos para niños y las cremas para aclarar la piel. Estos dos son súper tóxicos por sus ingredientes y el mensaje erróneo que enseñan sobre lo que es o no belleza. Miren, aquí está este loader pidiéndome que ayude a buscar una cura para el cáncer. Eso es muy bueno de su parte, pero esperen. Ellos también usan químicos que causan cáncer. Este loader debería de dejar de usar esos químicos para prevenir así el cáncer. Entonces, yo escojo entre opciones falsas escritas en los envases. Pero esta gente escoge qué es lo que realmente se usa en los productos. Y eso pasa aquí, en las fábricas donde los productos son formulados. ¿Por qué ellos escogen usar todos esos tóxicos? ¿Será que están tratando de intoxicarnos? Bueno, ellos están trabajando con políticas de los años 50, cuando todos pensaban que la vida sería mejor usando productos químicos. Y con ese pensamiento no se preocuparon por pensar en los efectos a la salud. Eso fue hace muchos años, pero ellos todavía usan muchos químicos. Ellos dicen que las dosis de químicos son seguras porque son pequeñas. Tal vez si los usáramos una vez al año. Ellos ignoran el hecho que los productos son combinados con otros y usados diariamente. Un poquito de tóxico en la axila, otro en la cabeza, otro en la boca. Y los trabajadores en los salones de belleza son contaminados todos los días. La industria está acostumbrada a trabajar así. Y ellos pueden hacerlo. Porque a pesar de que está comprobado que los químicos causan problemas, no existen leyes para prohibir su uso. Usted piensa, no hay nadie que vele por nuestra salud. No. En Estados Unidos, la FDA ni siquiera revisa la toxicidad de los productos. Desde 1938, solo se inspeccionaron 8 de 12.000 ingredientes usados. Ni siquiera se requiere que todos los ingredientes se listen en la etiqueta. Este es un ejemplo donde creo que todos estamos de acuerdo, que se necesitan más regulaciones. La falta de leyes deja un vacío y la industria está feliz de poder autorregularse. Ellos crean sus propios comités para regular sus productos y las pocas reglas que existen son entendidas como de cumplimiento voluntario. La industria de cosméticos hace las reglas y decide cuándo seguirlas. No es nuestra culpa que estos tóxicos están en nuestros hogares. Es todo el sistema que ignora la regla. Tóxicos entran, tóxicos salen, pero no estamos solos. Hay lugares donde podemos aprender cuáles son los mejores productos, pero la mejor acción es la que se toma para cambiar el sistema. Porque si queremos solucionar el problema, tenemos que empezar con estos sujetos. Mujeres, padres y trabajadores deben pedir leyes que nos protejan. Necesitamos leyes con sentido común, basadas en la precaución. O sea, cuando se usan químicos, se debe tener precaución. El debate no es cuánto plomo se puede poner en los productos. Simplemente, este y otros químicos no se deben usar en ellos. Solo nuevas leyes podrán hacer que las empresas dejen atrás sus métodos y obligarles a que fabriquen productos que no nos hagan daño. Muchas empresas de cosméticos ya están fabricando productos seguros. Científicos están desarrollando productos que no son tóxicos. Gobiernos europeos obligan a las empresas a producir mejores productos. Y las empresas encontraron formas de respetar la legislación. Cuando los cosméticos son hechos sin tóxicos y etiquetados bien, nos podremos sentir tranquilos en los ingredientes que se usan. Podremos escoger cabello ondulado o rizado, lápiz de labios opaco brillante. Incluso podremos elegir sentirnos bellos sin tener que usar cosméticos. Sabremos que, cuando elegimos la opción más importante, la opción para estar saludables y seguros, ya se habrá escogido. FM Los Molinos 90.7. Un punto de vista alternativo es posible. Momento cero mainstream, acá en FM Los Molinos 90.7. Prepárate para un momento de música 100% en castellano y totalmente afuera de lo que suele sonar en las radios comerciales de rotación masiva. Cero mainstream, acá en FM Los Molinos 90.7. We'll be right back. 88 y Ódiame. Y para cerrar, de mal en peor con Las Esperanzas al hombro. Cero Mainstream por FM Los Molinos 90.7. Descarga música de Cero Mainstream en discosdelafiebre.blogspot.com o en el Facebook Discos de la Fiebre. Recuerda taller de radio de la Escuela 40 presenta hoy en su micro radial el relato de fútbol más sangriento del mundo, escrito por Luis Pesetti. Va a sacar el arquero Puerta, saca la pelota, va a mitad de cancha, la para tu Coni. La para tu Coni, que está marcado por el número 10, Hans, pero elude la marcación y avanza a toda carrera. Queda pagando Hans ante la fineza de nuestro estilo latino. Es que nosotros entrenamos de chiquitos, en campito, Fernández, es otro concepto. Exacto, atención, entra tu Coni en el área, se adelanta al arquero alemán a bloquearlo. Tu Coni se prepara para patear y atención, atención, pasa algo. ¿Usted desde ahí nos puede informar, Sánchez? Sí, Fernández, tu Coni iba a patear y se le salió el pie izquierdo. ¿Perdón? Que se le salió el pie izquierdo, el juego se detiene un minuto. ¿Tu Coni se pone el pie ahí mismo? Sí, Fernández, la presencia del médico es porque el arquero alemán se descompuso. Ellos no están acostumbrados a nuestro estilo, Fernández. Gracias, Sánchez, se va a reanudar el juego, señores, aquí en el Estadio de la Marquesa. Un domingo espléndido, Alemania 0, Nueva Sinópolis 0. Comenzó el juego, toma carrera tu Coni, patea, sale un poco desviado el tiro. Cabeza del defensor Moles, que le saca de la cancha, y es tiro de esquina favorable para Nueva Sinópolis. ¿Qué pasa, Sánchez? En el apuro, tu Coni se colocó el pie al revés, y le pregunta al lonazo de aquello. Ahora ya se lo acomodó. Al que vemos agachándose es el número 6, Fitz. A ver, sí, confirmado. Fernández, se descompuso. Es que tu Coni se acomodó el pie adelante suyo. Gracias, Sánchez. El tiro de esquina lo va a ejecutar el número 10, Ventura. Patea hermoso tiro, cabecea Marino. Gol, gol, gol. Un momento, Sánchez. ¿Por qué vemos a esos jugadores alemanes descompuestos? No, Fernández. Lo que ocurrió es que el tiro de Ventura fue fuerte y al cabecear Marino... ¿Se le salió la cabeza? Exactamente. Que fue lo que realmente entró en el arco. Eso le coloca a los alemanes, que son muy estructurados. Están acostumbrados a otro tipo de juego. Más que nada eso, Fernández. ¿Qué sucede ahora? El número 8, Ripazzi, fue a calmar a uno de los alemanes y cuando lo saludó, le dejó la mano en la del alemán. Se le salió la mano, Fernández. Eso está mal por parte de Ripazzi. Si él ve que los alemanes reaccionan, no tienen por qué hacer ese chiste. Lo que sucede, Fernández, es que los alemanes tampoco ponen nada de su parte. Ripazzi se colocó la mano, pero el alemán sigue histérico. No es deportivo, Sánchez, no es deportivo. Desde acá veo al arquero de Nueva Sinópolis que se sacó una pierna para llamar la atención. No es deportivo, Sánchez, no es juego limpio. Son las pequeñas picardías que tiene el deporte, Fernández. Ellos deberían adaptarse, saben que están en cancha ajena, otro país, otra costumbre. Lo saben, no pueden hacerse los nerviosos. ¿Cuál es la actitud del árbitro? En este momento le saca la lengua al número 11, Revolta. ¿Se burla del jugador? No, Revolta iba con su lengua en la mano a molestarlo al número 10, alemán, Hans. Eso está muy mal, porque una cosa es que a uno se le salga un pie y otra muy distinta es provocar a un jugador que lo visita. Fernández, Fernández, perdón que me interrumpa. Sí. El cuatro alemán empujó a tu Coni y el árbitro quiso detenerlo, pero a soplar en su brazo se le salió en la nariz, se le salió en la nariz al árbitro, Fernández. Bueno, estas cosas pasan. Y ahora los alemanes se retiran de la cancha, Fernández. Atención, el equipo alemán se está retirando, Fernández, se está retirando de la cancha. Qué mal por ellos, el público los abuchea, entran policía con el escudo para proteger a los jugadores alemanes de los proyectiles, les arrojan desde las figuras. No son proyectiles, Fernández, son orejas, manos, dedos. Acá a mi lado acaba de caer una rodilla, que parece ser de dama. Sí, confirmo, una rodilla de dama, cae de todo, Fernández, bien, ojo, la gente está furiosa, furiosa, Fernández, por la interrupción del espectáculo deportivo. Acá delante mío veo caer un riñón. El equipo alemán ya entra al túnel a los vestidores. ¡Caramba, Fernández! ¡Un pedazo de hígado de general, si bien la actitud de nuestros muchachos fue un poco alegre, digamos el equipo alemán, no tenía por qué interrumpir el espectáculo. La gente vino a ver el espectáculo deportivo y no puede ser que uno de los equipos se retire porque sí. Lo que ocurre, Fernández, es que los alemanes están acostumbrados a otro estilo. Es lo que usted dijo, Sánchez, no se adaptaron, no supieron adaptarse. ¡Ey, Waco! ¿Cómo va eso? Bien, acá estoy, tratando de bajar lo último de Shakira. ¿Y vos? ¡Re joya, Boncha! Estoy escuchando FM Los Molinos, un tsunami rebalsante de rock. ¿What? ¿Y eso qué es? ¿Pasa un reggaetón? Y... no, reggaetón no. ¿Y electro? No, mirá, electro tampoco. ¡Qué aburrido! ¿Y los cantantes románticos latinos? Tipo Ricky Martin, Chayanne, Talía o Montaner, bueno, algo. No, chancro, eso nada. Entonces, ¿qué música escuchas en esa radio? Y en FM Los Molinos suena la música que las radios masivas no quieren pasar, con el fin de vaciarnos el cerebro para llenarlo de moda. La desnutrición cultural no va con la 95.7. No entiendo. FM Los Molinos, la radio que no es veleta de la moda. Los alumnos de taller de radio de la escuela número 40 de Rafael Calzada presentamos a uno de nuestros micros radiales. Hoy le hacemos escuchar las distintas entonaciones de los alumnos de quinto A del año 2010. Le dieron a un pequeño poema de María Elena Walsh de cada cocodrilo. Cocodrilo come coco muy tranquilo poco a poco y ya se paró un poquito para su cocodrilito. Cocodrilo come coco, muy tranquilo poco a poco, y ya se para un poquito para su cocodrilito. Cocodrilo come coco, muy tranquilo poco a poco, y ya se para un poquito para su cocodrilito. Cocodrilo come coco, muy tranquilo poco a poco, y ya se separó un poquito para su cocodrilo. Cocodrilo come coco, muy tranquilo poco a poco, ya se para un poquito para su cocodrilito. Cocodrilo come coco, muy tranquilo poco a poco, y ya se para un coquito para su cocodrilito. Cocodrilo come coco, muy tranquilo poco a poco, y ya se para un coquito para su cocodrilito. Cocodrilo come coco, muy tranquilo poco a poco, y ya se paró un poquito para su cocodrilito. Cocodrilo come coco, muy tranquilo poco a poco, y ya se paró un poquito para su cocodrilito. Cocodrilo come coco, muy tranquilo poco a poco, y ya se paró un poquito para su cocodrilito. Cocodrilo come coco, muy tranquilo poco a poco, y ya se paró un poquito para su cocodrilo. Cocodrilo come coco, muy tranquilo poco a poco, y ya se paró un poquito para su cocodrilo. Cocodrilo come coco, muy tranquilo poco a poco, ya se paró un poquito para su cocodrilito. ¡Cocodrilo! Los alumnos del taller de radio de la escuela número 40 de Rafael Calzada presentamos uno de nuestros micros radiales. Hoy presentamos una pequeña poesía de Pipo Pescador dedicada a una parte incómoda de nuestra vida. el moco. Y así como el autor juega con las palabras, los chicos del taller de radio jugaron un poco con las entonaciones de este poema. Había una vez un moco que duró muy poco, lo hizo sonar mi abuelo con su pañuelo. Había una vez un moco que duró muy poco, lo hizo sonar mi abuelo con su pañuelo. ¡Gol! Había una vez un moco que duró muy poco, lo hizo sonar mi abuelo con su pañuelo. Había una vez un moco que duró muy poco, lo hizo sonar mi abuelo con su pañuelo. Ma, ¿había una vez un moco que duró muy poco, lo hizo sonar el abuelo con su pañuelo? Había una vez un moco que duró muy poco, lo hizo sonar mi abuelo con su pañuelo. Pipo Pescador nació el 29 de abril de 1946 en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Su nombre real es Enrique Fischer. Es cantautor, escritor y director de teatro. Algunas de sus canciones infantiles se hicieron muy famosas, como por ejemplo Vamos de Paseo. Pero no me importa. Escribió libros dedicados a los niños y por eso recibió muchos premios. Por ejemplo, su libro María Caracolito, de 1997, que trata sobre una niña con síndrome de Down. Ha sido declarado de interés para la humanidad por la UNESCO. También recibió el premio Conin y el premio Santa Clara de Asís, entre otros. Actualmente vive en España, pero viaja mucho a la Argentina y hace pocos años escribió una canción contra la instalación de las papeleras frente a Gualeguaychú. Invitamos a chicos y grandes a leer sus libros porque seguro les va a gustar y mucho. No sabes, la conocí, me cambió la vida, es lo mejor que me pudo haber pasado. Uy, qué bueno, Chango, te felicito. No sabes, es algo hermoso que apareció en mi vida, como si Dios y los ángeles quisieran que la conociera. Qué romántico, contame más, pollerudo. Cada encuentro con ella es único, no te das la idea del placer que me da. Creo que no podría seguir viviendo sin ella de ahora en más. Ey, es para tanto, estás enamorado, Paquidermo. ¿Y cómo no va a ser así? Si vos la conocieras, diría lo mismo. ¿Pero de quién me estás hablando? ¿Quién puede ser tan importante para vos, Kamikaze? No, ¿quién? Sino, ¿qué? FM Los Molinos 90.7. Soy así, dando vueltas sin parar. Necesito una herramienta en especial. FM Los Molinos, el amor de tu vida. Los alumnos del taller de radio de la escuela número 40 de Rafael Calzada presentamos uno de nuestros micros radiales. Hoy presentamos una famosa canción de María Elena Walsh, Canción para tomar el té, adaptada para el ritmo de rap por los alumnos del sexto grado del año 2010. Estamos invitados a tomar el té, la leche tiene porcelana pero no se ve. Yo no sé por qué, la leche tiene frío y la abrigaré, le pondré un sobre todo mío largo hasta los pies. Yo no sé por qué, cuidado cuando vea se le va a caer la nariz de la tosada, eso no está bien. Yo no sé por qué, detrás de una tostada se escondió la miel, la manteca monojada, los retoniques. Yo no sé por qué. Mañana se lo llevan preso el coronel por pichar la mermelada con el alfiler. Yo no sé por qué. Parece que la azúcar siempre negra fue de un soto de mucho blanca tal como la ve. Yo no sé por qué. Un plato timorato se casó en toda ayer, a su esposa la cafetera le ha tratado a usted. Yo no sé por qué. Los pobres coladores tienen mucha sed, porque el agua se le acaba cada dos por tres. Yo no sé por qué. María de Nahua nació como Mejía el 1 de febrero de 1930 y murió el 10 de enero de 2011. Fue escritora de poesías, canciones, cuentos y obras teatrales. Además, compositora musical y cantante. Entre sus obras infantiles, la más famosa es Manuelita la Tortuga. Escribió gran cantidad de obras como Tutú Maramba, El Reino al Revés, Dailan Kiski y muchísimo más. También fue autora de canciones populares para adultos, entre ellas La Cigarra y La Serenata para la Tierra de Uno. En la escuela número 40 tenemos el honor de haber votado para la sala de lectura inaugurada en el año 2010 el nombre de uno de sus personajes más simpáticos, de Mona Lisa. Invitamos a chicos y a grandes a leer sus libros, porque seguro les va a gustar mucho. Hemos compartido en FM Los Molinos audios de personas independientes, audios de otros medios, audios nuestros, audios de otras instituciones, canciones de artistas independientes, notas, testimonios, porque en FM Los Molinos compartir es crecer. Seguí enganchado a la 90.7.